Estamos una noche más en otro capítulo de La Ciudad de la Locura, este programa, un programa súper especial. Hoy día particularmente con una tremenda invitada, una invitada que de seguro ha sacado muchos suspiros, muchos sueños por ahí, muchas imágenes escondidas en el inconsciente, en el consciente de hombres, de mujeres. Mabel, esta voz oculta tras una mujer, que, como digo, ha sacado muchos sueños eróticos, la voz detrás de los relatos de Entre Placeres y Tacones. ¿Cómo estás, Mabel? Buenas noches. Hola, Paula, buenas noches, gusto saludarte. Muy bien, un gustazo saludarte también. Oye, sabéis que estoy de verdad encantada de tenerte esta noche con nosotros, porque de verdad tiene bastante de sabroso esto de tenerte al otro lado del audio, del micrófono, porque todo este tema del erotismo siempre está como, ¿cómo decirlo? Como entre esto de escondido, de como entre las tinieblas, entre te veo fumando un cigarrito, entonces está como entre el humo. ¿Cómo definirías tú el hecho de hacer estos relatos? ¿Qué significa para ti hacer los relatos de Entre Placeres y Tacones? Mira, hoy día ya con una cantidad de relatos ya en el cuerpo, te podría decir que la palabra que mejor lo define es liberación. Eso liberación. Es. Absolutamente, liberación. Durante el cotidiano, durante tu día a día, donde tú tienes que cumplir diferentes roles, ¿cierto? Tienes que ser, no sé, profesional, trabajadora, amiga, hermana, etc. Puedes adoptar diferentes posturas para cumplir esos roles. Pero hay cosas que están dentro de ti y que de repente el pudor no te permite sacarlas. Y a través de estos relatos, pero sí, ha sido una liberación total. Un sentirme con la capacidad y con el derecho de poder decir lo que me pasa. Perfecto. ¿Y quién es Mabel? Mabel. Mira, Mabel es una mujer realmente intensa y apasionada que juega a ser escritora, que sabe que lo hace bien, porque no es primera vez que yo incursiono en escribir. Yo siempre he escrito desde muy niña. Pero como le decía la otra vez a Mr. Oscuro, que es mi partner, siempre escribía historias así como muy de Disney, ¿no? Así, princesa, príncipe azul, caballo, vivieron felices para siempre, o de repente un poquito triste, porque detrás de toda esta cosa erótica y todo, igual hay otros temas que tienen que ver con las experiencias de vida. Entonces, juego a esto de ser escritora, soy una persona súper lúdica, soy una persona, insisto, muy intensa, todo lo que hago en la vida lo hago con pasión, todo. Todo, desde levantarme hasta, no sé, hasta acostarme, todo, mi trabajo, mi amistad, mis relaciones, los relatos, todo lo hago con pasión. Soy también súper sensible, hiperactiva, persigo un objetivo y no paro hasta conseguirlo. Si tú me dices que tengo que subir el cerro, aunque tenga que romperme las rodillas, voy a llegar y puedes confiar en eso. Soy una persona en la que puedes confiar. Si tú me dices, haz esto, dale, yo lo voy a hacer y ten la certeza que así va a ser. Y definitivamente eso soy, una mujer intensa, apasionada, que hoy día da rienda suelta a lo que siempre quiso hacer. Cuando, a propósito de esto de las historias Disney, que tienen que ver, yo creo, con el 100% de las mujeres, porque yo de verdad, y con todo este tema del feminismo, no creo mucho en eso de que hay un grupo de mujeres que no creen en esto. Yo creo que el 100% hemos pasado por el tema de Disney. ¿Cuándo la Mabel parte de este mundo Disney a este mundo más erótico? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Hay un quiebre desde la Mabel Disney hasta Mabel más seductora, que ya empieza a soñar con este mundo más erótico? ¿Tiene que pasar algo? Sí, sí. Mira, voy a ser lo más humilde que pueda. No quiero que se escuche como soberbio lo que te voy a decir, pero yo soy una persona que lee mucho. Diferente tipo de literatura. Principalmente la poesía, me gusta mucho. Pero hay una Mabel... antes de Entre Placeres y Tacones y una Mabel después de Entre Placeres y Tacones. La experiencia de vida te marca mucho. Todas tenemos nuestras decepciones, nuestros dolores, nuestras penas ocultas, esas apuestas que haces tú y que tomas todas las fichas y las pones a ganador y sales debiendo. Entonces, de alguna forma, durante mucho tiempo viví como esperaban que viviera, comportándome políticamente correcta y cumpliendo con todas las normas y estereotipos sociales, los paradigmas instaurados en la sociedad. Bueno, hubo una etapa en mi vida en que no la pasé muy bien, y eso me llevó a reflexionar con el tiempo y a decidir empezar a vivir para mí, empezar a hacer lo que yo realmente quería, y ahí me di cuenta de que si yo tenía ganas de hablar de estas cosas, no tenía por qué inhibirlas. Estuve en pareja mucho tiempo, y cuando eso terminó, así se abrieron las cadenas. Ya no había a nadie a quien rendirle cuentas, ya no había que cuidar nada, y por lo tanto podía yo dar rienda suelta a lo que yo quería hacer, y no necesariamente solo con el erotismo, sino que en todo ámbito de cosas. Pero esto ha sido un camino que no ha sido fácil, que ya también más adelante lo vamos a conversar cómo comienza, pero no ha sido fácil porque hay que ir soltando un poco. Yo empiezo muy tímidamente al principio y poco a poco voy subiendo en intensidad los relatos. Entonces, pero eso principalmente, Paula, hay algo que quiebra, hay algo que marca un momento de mi vida en el cual yo digo, ok, este segundo tiempo que viene lo voy a vivir así porque así me lo merezco. Perfecto. ¿Y cómo nace la idea del Entre Placeres y Tacones? Mira, todo tomado de esta famosa pandemia. Todo tiene que ver con la pandemia. El año pasado, el 2020, por ahí por junio, julio, conversando con mi compañero en esta aventura, con Mister Oscuro, le comentaba, yo me dice, ¿cómo estás? Que yo, sí, le digo, mira, acá en casa, aquí algunos están pintando, otros están grabando música, porque me rodeo mucho de este tipo de cosas, siempre rodeada de cosas artísticas. La única, le digo yo, que estoy parada soy yo. Entonces viene y me dice, oye, ¿y por qué no te pones a hacer relatos eróticos? Y yo, la verdad, que me caí de la risa. Literalmente, o sea, pensé que era una broma. Me dice, no, mi hijo, te estoy diciendo en serio, ¿sabes qué? Me dijo, yo he estado viendo en internet y la verdad que lo que hay no es muy bueno, que sí. Ya, filo, ya, chao, chao, chao, listo, se acabó. Y me quedé pensando en eso y me fui a buscar, porque me mencionó, yo no conocía, yo soy, pero neófita con todo lo que es tecnología, no cacho nada. A mí me tienen que decir, oye, de hecho ahora con el micrófono, toda la cuestión, ¿cachai? Entonces, haga esto. Y me dice, en Spotify hay cosas. Y fui, y me metí en Spotify y empecé a escuchar a una chica mexicana, y la verdad que me dio rabia, me piqué, porque no te voy a decir que es malo, pero yo decía, pero ¿por qué no hace esto? ¿Pero por qué no lo hace así? ¿Por qué? Y sentí que yo también podía hacerlo, ¿cachai? Entonces pesqué el celular, así igual como ahora, pesqué el celular, me fui al patio, estamos hablando junio o julio, así que hacía frío acá en Iquique, y así tiritando con un cigarro en la mano, empecé a grabar. Al tiro, sin escribir, grabé. Y se lo mandé. Hoy me dijo, ¿sabes qué? Está bueno, qué sé yo, podríamos hacer algo. Bueno, finalmente él creo que hizo una pequeña encuesta entre gente conocida. Y me dijo, sí, ¿sabes qué? Está bien, démosle. Y de esa anécdota han pasado ya 19 capítulos. De esa simple conversación. Imagínate. ¿Quién es tu público, Mabel? ¿Quiénes son los que escuchan, los que te siguen? Bueno, también ahí tengo que hablar de mi compañero, porque Mister Oscuro, cuando empezamos esto, me dijo, mira, vamos a hacer un podcast y esto va a estar apuntado a las mujeres principalmente, porque la verdad que el hombre le gusta un poco más lo que es más porno, no creo que no escuche muchos hombres. Ya, así que, de hecho, el nombre lo coloqué yo, porque como iba apuntado a las mujeres, por eso le puse Entre Placeres y Tacones. Además que soy una loca y una fanática de los tacos, entonces, Entre Placeres y Tacones. Y pensé en eso, en que muchas mujeres, y de hecho lo empecé a tirar entre mis amigas y toda la cosa, pero hoy día nos dimos cuenta que nuestro público son más hombres. Los hombres son los que nos siguen más, que nos escuchan más y que interactúan más, increíblemente, a pesar de que si tú has leído o has escuchado algunos de mis relatos, yo no llego al porno. No llego al porno. Vamos a entrar también en ese tema, me interesa bastante ese tema. Así que esos, varones en su mayoría. ¿Y cuál es tu función específica dentro del proyecto de Entre Placeres y Tacones? Creación. Ya. Yo soy la parte creativa, como dice Mister Oscuro, me dice usted el talento, pero él también es el talento, porque sin su aporte él es el que me valida a mí, yo necesito mucho la validación. Entonces, como yo tengo esta cosa creativa, esta cosa de que se me vienen las ideas de escribir, después venía la otra parte de asumir la función de relatora, y es doble, como te dijera, doble desafío, porque claro, una cosa es que yo lo escriba y tú lo leas, y tú léelo como tú quieras. Pero otra cosa muy distinta es tener que interpretarlo. Ahí ya hay más de ti. Entonces, hoy día, esa es mi función específica. Perfecto. O sea, además eres el alma creativa, la escritora, la creativa y la relatora. O sea, tienes como casi, eres como el tridente de Entre Placeres y Tacones, podríamos decir. Mira. Oye, cuéntame. No, te escucho. Y si tuvieras que hacer como un poco un análisis más amplio, ¿cómo crees tú que ha sido la recepción en estos ya, cuántos meses llevan ustedes con este podcast? Vamos a cumplir, no estoy segura si junio o julio, vamos a cumplir el año. Ya, perfecto. ¿Cómo podrías tú evaluar la recepción del público? Bueno, definitivamente esto ha ido creciendo. Yo no manejo números en el sentido de que yo no sé si tener 20 audioescuchas o tener 100 o tener 1000. No sabía yo qué lo que era bueno o qué era malo. O sea, a mí con que me escucharan 10 personas yo me daba por pagada, porque no conozco este sistema, no lo conocía. Entonces cuando empezamos y de repente Mister Oscuro me decía, oye, han hecho, no sé, pues 20 reproducciones. Y yo, pero flipo. Después de la nada pasamos a 3 dígitos, o sea, oye, tenemos 150. Bien, y así empezó a crecer, y de repente yo empecé a ver, y yo decía, Dios mío, me están escuchando muchas personas. Entonces, te genera una sensación de gozo, de placer, de saber que el trabajo que estás haciendo, la gente sí lo está escuchando, está llegando, y que te retroalimenten también con los comentarios. Absolutamente. Tú mencionabas hace muy poquito rato atrás algo que es súper particular y es súper importante en este mundillo, que es un mundillo mucho más grande del que uno imagina, la pornografía. ¿Dónde crees tú que raya el límite entre el erotismo, el placer como tal, y todo lo que tiene que ver con el ámbito de la pornografía? ¿Dónde crees tú que está el límite entre una cosa y otra? Mira, como lo nuestro es audio, es un poquito complejo poder compararlo con el porno, que generalmente es visual, ¿no? Pero yo creo, y voy a ser súper lúdica, acá me voy en una bola mía nomás, ¿cachai? Yo soy una artesana de las palabras, una obrera de las letras. Y creo que todo está en cómo manejar las palabras y en el contexto que tú las vayas colocando, como un rompecabezas, como jugadas de ajedrez. yo uso palabras que podrían ser consideradas fuertes. Muchas veces hablo de tetas, de verga, de pene, pero todas estas palabras que yo te estoy diciendo tienen muchos sinónimos. Yo trato de no usar los sinónimos burdos, ¿ya? Y no estoy en contra del porno, en absoluto. Creo que es válido. Personalmente a mí no es algo que me llame la atención, porque siempre he pensado que a veces menos es más. Es dejar la puerta abierta para que el lector o el audio escucha haga su historia. Él continúe, como me lo han dicho en muchas ocasiones los seguidores, que quedan pensando, que se sienten que son los personajes, etc. Entonces, creo que es un poco complejo para mí poder marcar o decirte cuál es el límite, dado a que para mi gusto el porno es un poco más visual. Es un poco más visual y no tengo, la verdad, ninguna experiencia, ni me interesa tener una experiencia visual en porno. Por el momento no, a no ser que las lucas sean muy buenas. Ya, perfecto. Pero no te cierras tampoco, digamos. No es algo que para ti te complique el día de mañana poder experimentar. No me siento en este minuto capaz de responderte con certeza y seguridad. No podría, no. No, la dejo abierta porque no sé. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son las aspiraciones y proyecciones que tiene este podcast para el futuro? Para responderte eso, te tengo que contar cuáles eran las aspiraciones al principio. Perfecto. Las aspiraciones del principio era hacer algo distendido, tener una válvula de escape en este proceso, en este momento que estamos viviendo a nivel mundial. Salirte un poco de la Matrix, que estás todo el día en tu pega haciendo cosas con responsabilidades, y jugar a esto. Entonces, con Mister Oscuro así lo vimos siempre. O sea, sin ninguna expectativa de nada. O sea, si nos siguen, qué rico, hoy qué entretenido. Pero como esto ha ido creciendo, no solo en temas de seguidores o de escuchas, sino que ha ido creciendo también el proyecto. Se han invitado personas a participar, estamos en las redes sociales fuertemente, ya venimos con otras cosas ya pensando. Entonces, la idea de esto es, ojalá, posicionar la marca Entre Placeres y Tacones, más que a Mabel, yo quiero que Mabel sea un instrumento, sea un medio, no sea el fin. Ahora, ¿cuáles son tus sueños particulares como escritora y relatora en el futuro? El principal es poder abrir la línea, no solamente mostrar que Mabel es una escritora o relatora erótica. Quiero abrir la línea, quiero hacer más cosas. Yo tengo experiencia en teatro, he trabajado en temas infantiles, adultos y mucha comedia. Me gusta mucho la comedia. Yo soy una persona súper divertida, aunque ahora estoy un poquito seria, pero yo soy muy entretenida y muy divertida. Hasta que se me pasa, sí. Pero generalmente soy como muy entretenida y me gusta mucho eso. Y me gustaría eso, abrir la línea. Y bueno, y como todo escritor, yo como aprendiz de escritor, poder llegar al momento en poder hacer lo que yo quiera y no lo que me demanden. No sé si me sigues la idea, o sea... Sí. Hoy día la gente que sigue esto quiere erotismo, ¿cachai? Pero ojalá en algún minuto poder decir yo, ya sabes qué, no voy a hacer más erotismo, voy a hacer esto. Y tener como el piso para que digan, ah, no, mira, si esto era bueno, esto también debe serlo. Eso me gustaría mucho. Ya, o sea, más libertades en el fondo, poder definir después qué hacer. Exacto, sí, moverme con esa libertad. ¿Qué cosas porque tú tienes redes sociales, ¿qué cosas te piden? Porque me imagino que te escriben muchísimo, que hay un intercambio ahí con los seguidores. Cuéntame cositas osadas que te escriben por ahí. A ver, estamos en horario que se puedan contar, las que se puedan, bueno, todas se pueden contar. Todas se pueden contar, así que cuéntanos más, dale. Con toda la confianza del mundo. Cuando tú estudias en la universidad, tú hacías una carrera de pregrado, después hacías un grado académico, ¿cachai? Que es un máster, un magíster, y también puedes hacer un doctorado, y puedes tener MBA, y un montón de cuestiones, ¿cierto? Ya, sí. Yo creo que estoy sacando mi maestría en corneta. No te puedo creer. Sí. Pero estamos hablando de tamaño o estamos hablando de qué, a ver, sitúame. Aquí yo voy a, me declaro incompetente. Yo, tú aquí cuéntame. Mira, a ver, yo no soy una monja para nada, pero no tengo así como un currículum como para decirte así, hoy yo he conocido de estos tamaños, de estas formas, no, o sea, como lo normal, ¿cachai? Pero ahora, ay, Dios mío, es que, mira, tamaños, es que ni siquiera sé cómo graficártelo, porque es una cosa de que yo abro mi perfil y empiezan a llegar las fotos, y vamos, y me han ofrecido plata por mandar fotos hot, me han ofrecido matrimonio, quieren que sea la novia, que nos encontre, me mandan los números de WhatsApp, de diferentes partes, no solamente de Chile, principalmente el extranjero, siendo honesta, videos, a ver, qué no sé por qué me mandan comida, me mandan fotos de comida, no, la verdad que en idiomas que no conozco, entonces no sé qué me querrán decir, querrán decirme que me quieren comer, no sé, pero algo así será, pero de todo lo que tú, hombres y mujeres, menos las mujeres, sí, menos, mucho menos, pero sí, mucho. ¿Qué mucho mandan de... las mujeres? ¿Qué mandan las mujeres, por favor? También son osadas, mira, una vez me mandó una chica un video de ella, literalmente masturbándose. Así es. Mira tú, qué interesante. O sea, la verdad... Sin decir nada. Sí, la verdad que sin decir nada me mandó el video y no sé, yo lo miraba, es que no sé, ¿por qué me podía producir a mí? Como me dio como risa. No sé, no te podría explicar, porque con la otra experiencia, con lo que me mandan ahora en este perfil que tengo, que mandan todas las fotos de sus cositas y que todos son potentes, o sea, todos son, pero XXXXL, o sea, todos, no hay ninguno, no, o sea, todos de 19 centímetros para arriba. ¿En dónde crees tú que radica esto de andar mandando penes? ¿De dónde crees tú que sale este interés de andar mandando penes de los hombres, de parte de los hombres? La verdad que no me siento en la capacidad de hacer un análisis como muy psicológico al respecto, pero yo, ¿sabes cómo los veo? Yo veo en la idiotez y en la estupidez de confundir las cosas. Y ojo, que las mujeres podemos ser putas, pero cuando nosotros queramos ser putas. ¿Me entendí? Entonces, creen que porque tú escribes erotismo, te pasáis de la línea y, ya mira, una mina desinhibida que habla, no, esta mina debe ser caliente, mandémosle nomás y todo. ¿Y qué onda? ¿Qué onda? O sea, no es eso, ¿cachai? Yo no busco pareja, no busco que me manden fotos de pene, no busco que me manden videos eróticos. Yo lo que busco es que la gente disfrute con el trabajo que estoy haciendo. O sea, ahí se van de bloqueo al tiro, porque ¿para qué? Oye, Mabel, ¿y te has sentido acosada alguna vez? O sea, ¿sentís un poco esto como de lo mismo que me estáis relatando ahora, como en el fondo a decir, escucha, que lapa, como que en verdad yo no estoy buscando que me mandéis un pene de vuelta? ¿Te has sentido un poco como acosada de repente? ¿Sabes qué? Te voy a ser súper honesta, y esto no se lo he dicho a Mister Oscuro. En un minuto, bueno, al principio me daba mucha risa al principio. Después cuando empezó tan fuerte, tan intenso, que te insisto, yo abro el perfil y empiezan a caer, me molestó un poco, me enojé un poco. La verdad que no sé, no creo que llegué a sentir acoso, porque de alguna manera, aunque no es la idea, siento que igual la puerta la abrí yo, ¿me entiendes? Y me hago cargo de eso. O sea, este es un riesgo inherente a lo que yo estoy haciendo. Esto podía pasar porque siempre hay Neanderthal que están ahí, que no han evolucionado, ¿cachai? Entonces yo no me puedo hacer cargo de eso, pero me hago cargo de mi parte. Pero hoy día me da como pena. ¿Y sabes por qué? Porque que lata que vean a la Mabel y no vean el trabajo de la Mabel. Y yo lo que quiero es que vean el trabajo de la Mabel. Sé que cuesta por el estilo, porque estamos en redes sociales. Sé que cuesta. Pero eso me produce un poco de pena. Ya, perfecto. Oye, Mabel, ¿y cuál es la fantasía que la Mabel tiene por cumplir? Alguna que tenga, porque debéis tener un montón, pero alguna que me quisiera compartir el día de la noche. Hombre que tenga todavía por ahí fantaseando en su cabeza, algún lugar que todavía te quiere por conocer, por qué sé yo, no sé, te invento. Yo tengo algunas por ahí, tú debéis tener unas cuantas, me imagino. Sí, mira, en mis fantasías, en mis sueños, en mis deseos, bueno, uno simplecito, es ir a Grecia y tirarme un griego, esa es una. No me preguntes por qué, no sé si en otra vida yo tengo que haber estado para ahí, pero yo tengo que ir a Grecia y me voy a tener que tirar un griego. Los griegos tienen lo suyo los griegos. No tengo idea, no conozco nada, ni siquiera conozco un griego, ¿cachai? Lo único que sé de la mitología griega un poco, pero no me preguntes por qué yo estoy trabajando para ir a Grecia y tirarme un griego. Y bañarme ahí, tomarme un vino en un bote y tirar en un bote. Ya, eso es. Ya, perfecto, me parece. Pero hay otra que la cumplí hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, casi completa. Pero mira, me imagino llegando a la casa, al departamento, no sé. De un macho. A mí me gusta el hombre macho. Me gusta, de hecho te confieso, yo soy súper empoderada, súper independiente. No obstante, A ver, descríbeme. Lo que pasa es que igual yo te entiendo que te estoy riendo, te estás riendo sola porque te estás acordando del hombre griego, tenía el griego ahí de tía. Pero descríbeme, me interesa eso de la imagen del. ¿Cuál es el macho pa la Mabel? ¿Qué es el macho? Escribe, porque, a ver, lo que para mí, tú cachai que eso es súper subjetivo, lo que para mí puede ser macho, de repente para ti puede resultar súper femenino. ¿Qué es para ti el macho? Descríbemelo tal cual, lo que para ti es un hombre súper macho, lo que a ti te calienta, te prende, es todo eso. Lo primero, que debe ser guapo, pero no lindo. Ya. O sea, ¿Pero en qué radica eso? ¿Formas de cara? No sé, date el gusto de decirme todos esos detalles. Lo primero, no me gustan los rubios, los encuentro deslavados. ¿Ya? No, nunca me ha gustado el hombre rubio. Tuve dos pololos rubios y terminé porque cuando les iba a dar un beso sentía que estaba besando a otra mujer. No me sentía cómoda, lo encontraba muy lindo. Me gusta el hombre un poquito más tosco. Me gusta, la verdad que me gusta el hombre bruto, pero bruto en la acción, ¿me entiendes? Porque, ojo, para mí hay varias cosas que me seducen de los hombres. Una de ellas es la inteligencia, y no te estoy hablando de la inteligencia académica, ¿ya? La inteligencia en la vida. O sea, puede ser un tipo, no sé, puede ser un tipo que limpia autos sin desmerecer a nadie, reconociendo lo que significa, ¿cierto?, estar limpiando autos. Pero si el tipo es inteligente y a lo mejor, no sé, su pega la hace de una manera o su vida la lleva así, eso a mí me seduce. Igual de repente el limpiador de auto algo puede tener, Que igual yo me estoy como, no sé, me estoy metiendo un poco como en el papel, Esto de tenerte aquí conmigo, me estoy metiendo un poco en el, me estoy imaginando cosas, algo me estoy imaginando, pero ya, continúa con el tema de la inteligencia en la vida. Que sea inteligente. Después, la voz. Me encanta, totalmente de acuerdo contigo. A mí la voz de un hombre es, me pasan cosas. Y no cualquier voz, ¿no? Y no tiene que ser una voz grave. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el color, con la forma de hablar. Y que además hable y escriba sin faltas de ortografía. Eso para mí es primordial. O sea, si me sale con un aiga, se me va la cresta todo. Como dice un amigo por ahí, es lo más baja pene que existe para mí, ¿cachai? O sea, sí, es verdad. Tanta pasión. Y te digo que a través de mi perfil, cuando me dicen hola sin H y me empiezan, no, que me reinen, que me damen, que me princesen. No, está mal. Que la intimidad me someta absoluta y totalmente. Yo en la vida soy bien patrones fondo. Yo soy cabeza serie. Yo soy, pero cabecera en mi casa. Soy, no sé, por, ¿cómo dicen? Jefa de hogar. O sea, yo tomo las decisiones. Pero en la intimidad no me gusta eso. Y eso, aunque parezca increíble, cuesta encontrarlo. Y me cuesta mucho porque los hombres se asustan conmigo. Lo que pasa es que tienen que, yo creo, que descubrir esa otra parte. Pues de repente cuando te ven dura al principio, creen que después esa dureza sigue y tienen que ir un poco más allá. De hecho, muchas personas que yo he conocido en mi vida, al principio yo les caigo muy mal. Porque me encuentran que soy muy seria, muy dura, pero es que por lo general las personas cuando las conozco, yo no salgo mucho, no soy muy salidora. Entonces la mayoría de las personas que conocí en mi vida la conocí en el ámbito laboral, y yo la verdad que en el ámbito laboral soy como bien así, bien estructuradita, ¿me entiendes tú? Entonces da la idea de que, no sé, que soy como fome, quizás, no sé. Y no, pues la verdad que no lo soy, pero como digo en uno de mis relatos, no cualquiera llega a mí. Tampoco la cosa es la polar, llegar y llevar, o sea, no. Se tienen que dar todas estas cositas que te estoy contando para sentirme seducida, si no, no pasa. Puede ser un hombre guapo, musculoso, no me gustan los musculosos, no, la verdad que no me gustan los musculosos, no. Pero puede ser un tipo guapo, lo que tú quieras, pero si no tiene, oye, es que he tenido, no te voy a hablar de, todos hemos tenido calle en la vida, ¿no? Todos tenemos esas cosas que no podemos contar. Que hoy día yo me pregunto cómo, qué le vi en ese momento, pero en ese momento lo tenía. Esa cosa que la química que le llaman, o la alquimia, como dice en un relato mío, la alquimia sexual que se produce por esas cosas extrañas. Me gusta la combinación del olor del trago con el cigarro. Mírala. Ay, no. Es que mira, a todas nos pasa que leemos mal la carta, a todas, no te preocupes, a todas. A todas nos pasa que estamos viendo la carta, la miramos mal y nos pasamos mal el plato, pero bueno, nos pasa a todas. A mí también me pasó alguna vez eso de la combinación del cigarro, no sé por qué, del pucho con el trago, mal, pero todas cometemos errores en la vida, y más de uno algunas, pero son partes de la vida. Hay que pasarla. Oye, ¿y la Mabel alguna vez ha estado con alguien menor? ¿Estuvo con alguien menor la Mabel, o no? Menor, me refiero. A ver, afortunadamente sí, pero sin arriesgar 5 y 1, o 7 y 1 creo que son, o sea, todos mayores de edad. Ah, perfecto. O sea, todos cruzados en la calle, digamos, solitos, tranquilitos. Te repito, dije todos mayores de edad. Ya, no, perfecto. Dije mayor de edad, dije todos mayores de edad. Ya, perfecto. Oye, si yo te dijera, no sé, ¿qué es lo que más te seduce en un hombre? Una sola cosa, lo que más te seduzca en un hombre. La voz. Lejos la voz. Ya, pero si digamos que, pero en serio, así, lo que más te seduce es la voz, así digamos que es matado, pero la voz la tiene increíble y tú te vas por la voz, ¿en serio? Sí. No sé ya, por qué, Sí, no sé, también. Sí, puede ser. Ya, definitivamente entonces la voz. Oye, ahora ya como para ir redondeando, yo estaba leyendo un poquito acá números, ya como estadística, y estaba viendo que ya van en 20 episodios en Spotify. Estaba viendo que tienen 43.000 reproducciones los relatos, más de 10.000 oyentes, 57% efectivamente hombres, 32% mujeres, que no es menor, son bastante mujeres, 10% que no están especificados. Las edades varían entre los 28 a los 59 años, o sea que ahí está su público cautivo. Tenemos audioescucha de México, Estados Unidos, Chile, España, Guatemala, Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador. Bastante interesante los países que los escuchan. Sabemos que entre 24 a 35 años es el 25% de la audiencia. ¿Qué te parece a ti toda esta información? Increíble, ¿eh? Nos escuchan bastante de México. Bueno, yo sé que hay alguien en México haciendo esta pega. Yo no sé en Chile, yo soy bastante, me reconozco un poco ignorante en este tema. No sé si tú sabes si acá hay alguien que hace este trabajo, si hay podcast como el que hace Entre Placeres y Tacones acá en Chile. A ver, mira, me voy a relajar, ¿eh? Porque está así como muy compuestita, pero es que estaba un poco nerviosa al principio. Mira, lo primero me parece la raja que eso sean los números. O sea, ¿qué queréis que te diga? O sea, 43.000 reproducciones. O sea, con el Mister Oscuro tenemos claro 100.000 y tiramos la casa y nos hacemos mierda. O sea, vamos a hacer una conga de esas que no te imaginas. Pero se hace, pero, esto es una declaración fuerte. ¿Se hacen mierda? ¿Ambos? ¿O esto se hace mierda en la conga, en la fiesta y más invitados? Eso que no sabes, eso me importa mucho a mí. ¿Estoy convidada? Es importante. Yo voy a estar en Santiago, pero yo viajo. A ver, te quiero aclarar algo, ¿ya? Por favor, y esto quiero que me lo tomes bien en serio. Sí, no, por favor. Soy una mujer de valores. Ya, perfecto. Me parece muy bien. Si Mister Oscuro se pone con 20 lucas, le damos. Ya, pero me parece perfecto, extraordinario. Y, oye, yo quiero dejar en claro en este programa, porque de todo esto tiene que quedar respaldo, yo quiero pasajes Santiago y Quique Santiago para venir a la fiesta y que esto sea. Porque tú sabes que estos proyectos pues quedan en nada, pues. Yo tengo que venir a la fiesta, si no, esto no tiene sentido. Mira, y tenés que hablar con el Mister Oscuro, que es medio cagadito, sí, ¿eh? Es medio apretadito, medio mano guagua, pero ni un café con vida, pero bueno, da lo mismo, no importa. Pero Paulita, no te preocupes, porque con este 10% que viene, yo voy a guardar una parte y te traigo. Gracias, te agradezco mucho, Mar, porque yo de verdad, yo soy fan de Entre Placeres y Tacones, así que yo creo que, de hecho, yo me voy a inscribir desde ya en la membresía premium, yo voy a estar ahí sin duda, escuchando ahí todos los relatos. Fiel seguidora, así que voy a estar. Bueno, Mar, lo importante de todo esto es que, más allá de todo, los relatos están saliendo increíbles, las cosas, imagínate, 43.000 reproducciones con los relatos, lo encuentro de verdad un número fantástico. Eso te había preguntado, si sabes, retomando el tema, si sabes si aquí hay gente que haga este mismo trabajo en Chile, porque yo lo desconozco, la verdad. Mira, no te podría decir si en Chile específicamente, porque yo me he metido a escuchar harto, he estado leyendo, he estado escuchando, y yo soy muy ansiosa. Soy súper estructurada para algunas cosas, pero en las cosas que me apasionan mucho soy muy ansiosa, entonces me pongo a escuchar, me pongo a leer y no me fijo de dónde es. Solamente cacho que son extranjeros por los acentos, ¿me entiendes? Pero no te podría decir que si en Chile, no tengo ese dato claro, me imagino que sí. Entonces, lo único que he escuchado en Chile es este actor que tuvo un programa que era algo parecido a esto. Más de eso no te podría decir porque no me fijo de quiénes son los relatos que escucho, leo. Ya, perfecto. Yo, para cerrar y para ya agradecerte el programa de hoy, me gustaría que quisiéramos un cierre choro, quisiéramos un cierre entretenido para tus seguidores, que son bastantes, y que cerráramos de una forma coqueta, dedicándole unas palabras coquetonas, trasnochadas a estos. Más de, yo me imagino que deben ser igual que los 43.000 reproducciones, deben haber muchísimos más seguidores. A todos estos hombres, mujeres que se dedican a mandarte videitos, propuestas y todo este tipo de cosas, cualquier relato, el que se te venga a la cabeza, las mejores palabras de buenas noches, como Mael se despide de nosotros y nos dice buenas noches, como tú queráis. Yo me despido, un gustazo, de verdad, el mejor de los éxitos para lo que se viene, para la plataforma, para todo lo nuevo que se viene con este proyecto de los relatos, que ojalá sea un éxito, sé que lo va a ser. Así es que este sea un cierre de programa increíble y que la Mael se despida de la manera que guste, como ella quiera. Ya, pues, antes de despedirme, voy a pasar la publicidad, ¿ya? Recordarles que nos pueden encontrar en este minuto con el podcast en Spotify de Entre Placeres y Tacones, también en iVoox o iVoox, como lo quieran llamar, en Google Podcast, y pronto se viene nuestra casa, nuestro lugar, que va a ser la web de Entre Placeres y Tacones, donde ahí sí nos vamos a desatar. Ahí sí nos vamos a desatar, porque en este minuto, como tenemos que hacerlo en redes sociales y toda la cosa, estamos como medio censurados, pero ya se viene ese proyecto, así es que espero de verdad poder migrar a toda esta gente que tenemos en redes sociales a nuestra casa, donde vamos a poder compartir historias, etcétera, hartas novedades. Y bueno, eso es súper importante para que toda la gente que te sigue hoy día, efectivamente, que en redes sociales está todo tan, no sé, prohibido, todo tan reglamentado, que efectivamente se vayan a seguirte donde ustedes se vayan, que va a ser la nueva casa que van a tener. Así es que ahora las últimas palabras de cierre son para ti. Y nada, pues, echa a volar tu creatividad para que te despidas de todos tus seguidores y seguidoras. Ok, entonces para ustedes, vamos a poner voz de relato, ¿ya? Por cierto. En esta noche, ya otoñal, donde todos están en sus casas resguardados de lo que ocurre en el mundo, reflexiono y pienso. Una noche más de una cama vacía, una noche más de no sentir un cuerpo. Si estás escuchando y tienes el mismo deseo, no escatimes esfuerzos. Búscame, llámame, porque una noche conmigo es algo que de verdad no vas a poder olvidar. Estoy en llamas y estoy para ti. Chao, Mabel. Muchas gracias. Chao.